Sección 3 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Capítulo 1. Antiguos pueblos indígenas. No es fácil decir con exactitud quiénes fueron, en remotos tiempos, los primeros habitantes del territorio centroamericano, porque, aunque existen escritos relativos a asuntos de tanto interés, no puede concedérseles en todas sus partes el grado de confianza necesario para fundar afirmaciones dignas de crédito, por más que esos relatos sean obra de los mismos indígenas a quienes los españoles enseñaron a escribir en caracteres latinos las lenguas que esos aborígenes hablaban. Los sucesos están muchas veces expresados de un modo simbólico, lo que hace que no siempre pueda explicarse el verdadero sentido de lo que se refiere. Escaso es el número que existe de documentos históricos entre los que merece ser citado el Popol Vuh, o Libro Nacional de los Quichés, traducido al castellano por el cronista Jiménez y al francés por el abate Brasseur de Berbeur. Ambos traductores interpretaron de diversa manera algunos de los pasajes. Otros de los documentos indicados son el manuscrito Caxiquel, que se denomina Memorial de Tecpan Atitlán, los títulos territoriales de algunos pueblos de indios que contienen curiosos datos, las obras de cronistas guatemaltecos y las de los historiadores generales de Indias. A pesar de todas esas fuentes, entre las que debe incluirse la llamada Isagoge histórica, poco puede decirse respecto a los antiguos habitantes del país. Cuéntase que en lejana época desembarcó en las costas de Tabasco un personaje llamado Botán, que éste encontró ese territorio poblado por gente bárbara, la que fue sometida y civilizada por él y por los que vinieron acompañándole. Que Botán fue el fundador de la gran ciudad de que quedan vestigios en las ruinas, del Palenque, ciudad denominada en su tiempo Nachán, capital de un vasto imperio que llegó a extenderse en parte por Centroamérica, abarcando además algunas provincias mexicanas. Ese era el imperio de Xibalba o Xibalbay, mencionado en los libros que tratan de la historia de los indios. Dando por cierta la venida de Botán, pues no falta quien la ponga en duda, corresponde añadir que después vinieron los nahuas, que fundaron una ciudad de la que se ven aún las ruinas en el estado de Chiapas, cerca de Ocosingo, y que se denominaba Tula. El caudillo de los nahuas era Quetzalcóatl, llamado Gucumatz en las tradiciones guatemaltecas. Ese caudillo fue después adorado como un dios por los mexicanos. La ciudad capital de los nahuas o nahuas vino engrandeciéndose hasta sobreponerse a la del imperio de Xibalbay. Pero no fue de gran duración esa preponderancia. Sobrevino una lucha tenaz entre aquellos y los botánides, y recuperaron al fin estos últimos el imperio de Xibalbay. Huyeron entonces los nahuas y esparciéronse por diferentes lugares, yendo algunos a fundar, al norte de México, otra ciudad a la que llamaron Tula, en recuerdo de la antes abandonada, y organizaron allí un nuevo reino que subsistió por espacio de 4 siglos. Dícese que ese imperio fue destruido por el hambre y por la peste, y cuéntase que el último rey tulteca de México emigró con algunos de los suyos, trasladándose a Honduras, donde estableció el reino de Huitlato. Copantl fue el lugar escogido por ese soberano para su residencia. Algunos antiguos historiadores afirman que ese reino no se llamó Huitlato, sino Payaqui, y refieren que abrazaba Chiquimula y una porción de lo que hoy es territorio hondureño y salvadoreño. Hay además memoria de otras inmigraciones, y al hablarse de ellas se citan diversas tribus que procedían del norte y que vinieron bajo el mando de la familia Tamuv y de la familia Ilocav. Y se dice que, enseñoreándose del país, completaron la ruina de Tula y de Nachán. Esa es la raza conocida después con el nombre de Mam, que quiere decir tartamudo, y que se dio a aquel pueblo por lo dificultoso que le era el pronunciar algunas letras del alfabeto caxiquel. Restos del imperio tulteca que estuvo establecido en territorio mexicano eran las tribus que en tierra de la América Central tomaron el nombre de quichés, lo mismo que otras que con aquellas vinieron y se apoderaron de la mayor parte del país. También del territorio mexicano procedían las familias que con anterioridad se esparcieron por las costas del sur y que se denominaron chorotegas, de donde trae origen el nombre de Choluteca, que hoy día lleva la población por ellas formada en el punto que fue término de su tarea colonizadora. Torquemada, citado por don Felipe Molina, dice que los habitantes de Nicoya descendían de los Choltecas y los de Nicaragua procedían de los mexicanos de Anáhuac, añadiendo que sus sacerdotes o brujos les predijeron la venida de los hombres blancos. Según el Popol Vuh, los ascendientes de los Quichés se colocaron en el monte Agavitz, en Verapaz, al norte de Rabinal, para vivir allí, y durante mucho tiempo se entregaron a cometer actos de vandalismo contra los pueblos vecinos, que eran los Mames. Estos, para defenderse de tales ataques, empeñáronse, aunque inútilmente, en combatir a quienes de ese modo los hostilizaban. Proponíanse los Quichés a favor de esas correrías robar hombres con el objeto de inmolarlos a su dios Toil, el que, con Avilich y Hakavich, formaban la trinidad del sistema religioso de ese pueblo. Las tribus residentes cerca de la colonia Quiché se sometieron por fin al yugo que les fue impuesto por Balam Quiché y por otros tres afortunados capitanes, los que, terminada su misión, desaparecieron, encomendando el gobierno a sus tres hijos. Esos tres caudillos se dirigieron al oriente, es decir, al territorio de Honduras, según se cree. Llegaron a Copantl, donde estaba el rey tulteca venido de México, quien les confirió el mando supremo, instruyéndolos en los principios del gobierno y en la manera de establecer el régimen administrativo. Parece que todas las tribus de origen tulteca existentes en la América Central reconocían como jefe supremo al gran señor Nasid, que era el monarca venido de México y que acaba de ser citado. Explícase así que los tres príncipes quichés hayan ido a buscarle para que les confirmase la autoridad que ejercían y les diese reglas de derecho público. Tornaron los tres príncipes al lugar de su procedencia, siendo recibidos con muestras de júbilo por todas las tribus, y comenzaron después éstas a esparcirse por diversos puntos, pues la población, notablemente aumentada ya, no podía vivir cual corresponde en los estrechos límites del monte Agavitz. Uno de los sitios por ellas poblado fue el conocido con el nombre de Quiché, del que indudablemente viene el de Quiché, que después tomó esa nación. Allí construyeron una ciudad llamada Ismachí, empleando en la fábrica la piedra y la cal, lo que fue un positivo progreso, pues de esos materiales no se había hecho antes uso. Existen aún vestigios de esa población en las ruinas que se hallan a poca distancia de la cabecera del departamento del Quiché, en la República de Guatemala, en la sección de Los Altos. El autor de Isagoge asegura que la nación Quiché se extendía por un dilatado territorio en los tiempos en que llegó a gozar de mayor poderío y dice que dominaba a la mayor parte de lo que fue después Reino de Guatemala, ejerciendo su autoridad en Quetzaltenango y otros de aquellos puntos, así como en gran parte del territorio de Chiapas. Pero el cronista Jiménez no incluye a Copán entre los dominios de aquellos soberanos. Comayagua y Nicaragua tenían caciques independientes de los reyes del Quiché. Los cachiqueles estaban en la parte central de Guatemala, los tzutojiles y atzikinayi en las riberas del río de Atitlán y los rabinales en Verapaz. Pero estos y otros pueblos constituían nacionalidades independientes en su régimen interior, aunque tributarias de los referidos reyes del Quiché. Hablábanse entonces muchas lenguas en estos países. En Honduras, la ulva, la chontal, pipil y mangue, además de la materna y mexicana, esparcidas estas dos últimas en Tegucigalpa. En Chiapa se hablaban la chiapaneca, tloque, xocil y otras. En Guatemala, la mame, achí, guatemalteca, chirichota, etc. En San Salvador, la pipil y la chontal. En San Miguel, potón y alguna otra. En Nicaragua, pipil corrupta, mangue, maribio, potón y chontal. En Costa Rica y Nicoya, la materna, la mangue y otras varias. No puede considerarse enteramente exacto ese catálogo en todos sus puntos, pero debe decirse que en lo general merece fe, pues fue hecho por un funcionario medio siglo después de la conquista, y es lo único que sobre el particular queda en materia de tanto interés. Es indudable que una gran porción de lo que hoy se llama El Salvador y una parte del país que se denomina Guatemala estuvieron pobladas por la tribu de los pipiles, que establecieron colonias en esos puntos y fundaron varias ciudades que entonces eran de importancia, como Itzcuintlán, Escuintla, Sentzonatl, Sonsonate y otras. En lo que concierne a la nación Quiché, Cúbula representar el principal papel en la América Central antes de la venida de los conquistadores españoles. Dícese que tuvo una serie de 14 reyes, el primero de los cuales fue Balam Quitzé, aunque otros aseguran que fue mayor el número de esos soberanos. Guerras que ocurrieron y cuestiones que se suscitaron son las causas a que se atribuye la traslación que se hizo de la capital a Utatlán, a la que se dio el nombre de Comarca. Por los motivos indicados, subdividiéronse también las tres grandes familias del reino en 24 casas principales, cuyos jefes edificaron otros tantos palacios en la nueva ciudad capital alrededor del templo dedicado a Tohil. Extendióse la dominación quiché por medio de la conquista, cayendo bajo el duro poder de los quichés, los pueblos del Rabinal, Huehuetenango, Quetzaltenango y otros muchos de cachiqueles y de mames. Reinando Kikab en la nación quiché, estalló en esta la guerra civil, por haber pretendido los plebeyos que se les libertara de los tributos a que como vasallos estaban sujetos, y como el rey y su adjunto en el gobierno, instigados por la nobleza, rechazaron la pretensión, haciendo ahorcar a los que llevaron la embajada, insurreccionáronse los dichos plebeyos, apoyándolos algunos de la alta clase social. Mataron a muchos de los señores y redujeron a prisión a Kikab, quien tuvo al fin que ceder ante las exigencias de quienes promovieron tales desastres. Este hecho dio lugar a nuevas perturbaciones. La monarquía cachiquel era feudataria y aliada del reino quiché, con el cual sostuvo luchas terribles a mano armada por el deseo de obtener su independencia absoluta, la que al fin lograron los cachiqueles, engrandeciendo su capital, que era la ciudad de Cuauhtémalán. Y una nueva guerra con sus contrarios les permitió obtener el puesto principal que en las monarquías centroamericanas ocupaban los quichés y realizar la conquista de otros pueblos. Se han suscitado dudas sobre la extensión del Imperio Mexicano, creyendo algunos escritores que abrazaba parte de la América Central. Pero debe creerse que no fue así. El historiador inglés Prescott y otros, apoyándose en poderosos argumentos, opinan que el Reino de Guatemala nunca estuvo sujeto al Imperio Azteca en la época anterior a la conquista, operada en el siglo XVI. Informados los príncipes cachiqueles de la inesperada noticia de la ocupación de México por el ejército español y advertidos de la irresistible pujanza de esos extranjeros, decidiéronse a enviar una embajada al jefe de los españoles, pidiéndole que los auxiliara contra los enemigos que en este país tenían los que imploraban esa protección. En aquellos tiempos se encontraba Costa Rica habitada por 5 razas que hablaban sus respectivas lenguas. Estaba, pues, poblado aquel país por los corovisíes, los borucas o bruncas, los caribes, los chorotegas y los nahuas. Parece que los primeros, o sea los corovisíes, esparcidos en el Guanacaste, eran en el siglo XVI restos de un pueblo trasladado a Costa Rica antes de ser invadido ese territorio por los demás que citados quedan. Los borucas o bruncas vivían en las costas del Pacífico, desde las riberas del río Pirris hasta Chiriquí, y se cree que vinieron del interior de Colombia hacia el año 1000. Los caribes ocupaban la mayor parte del país y, según todas probabilidades, procedían del Brasil, de donde se trasladaron a Venezuela, pasando después a las tierras del litoral del Mar de las Antillas y a sus islas. Esos caribes se dividían en 2 ramas, es a saber, huétares y viseitas. Los primeros vivían en las altas llanuras centrales, y los viseitas en los territorios de Talamanca y costas del Atlántico, desde el río Matina hasta las tierras de los guaymíes, situadas frente a la isla del Escudo de Veragua. Los chorotegas o mangues habitaban la península de Nicoya y las islas y riberas del Golfo hasta la punta de la Herradura. Los nahuas o aztecas, de los que había gran número en Nicaragua, vinieron unos 50 años después de los chorotegas, y solo poseían en Costa Rica 2 colonias de poca importancia, una en Bagaces y la otra en el Valle de Duy, en Talamanca. Datos tomados de la obra El descubrimiento y la conquista, escrita por don Ricardo Fernández Guardia. Fin de sección 3.